vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, días, hermosos días que facilitan también la actividad política, el encuentro, el salir a la calle en el marco de este esfuerzo que estamos haciendo por reconstruir organización, por recuperar iniciativa, por estar en la calle. Anoche se realizó, como anunciáramos, la reunión de la departamental del Movimiento 26 de Marzo en Montevideo, una muy buena reunión con participación de compañeros de distintas agrupaciones, casi todas, faltaron un par creo, y con ya información concreta de las actividades que se van concretando, ¿no? La realización de las reuniones o plenarios zonales, la definición de tareas, el volver a recuperar muros, el colocar ahora en la agenda y en el primer orden del día lo que está vinculado a la lucha en defensa de la seguridad social y la preparación del acto aniversario. Esta semana mantenemos también la dinámica de reuniones zonales. El jueves a las 18:30 en el local central del 26, en Durazno 1118, está convocada la agrupación, los compañeros de la zona centro, Barrio Sur, Palermo, Ciudad Vieja. Así que a todos los compañeros, compañeras que nos están escuchando de esta zona, nos encontramos. Yo voy a estar participando también de la reunión. Soy de la zona, pero además me toca, digamos, la responsabilidad de ir visitando las agrupaciones. Y bueno, el jueves 18:30 en el local central, agrupación de Barrio Sur, Ciudad Vieja y Centro. Eso es el jueves. El viernes, esto está para confirmar, pero anoche nos decían los compañeros de La Teja, Paso Molino, están preparando para este viernes la reunión de la zona. En cualquier mañana vamos a estar confirmando esta actividad. Y ya confirmado, y aquí lo decíamos ayer, reiteramos, para el sábado a mediodía, después de 11:30, por ahí nos vamos a juntar en el local de la agrupación Hugo Dermit, en el Cerro, allá en Civils, casi Carlos María Ramírez. Ya es un local conocido por todos los compañeros, así que la convocatoria a todos los compañeros de Santa Catalina, Pajas Blancas, Casabó, bueno, de todo el Cerro, de toda la zona conocida como el Cerro, para este plenario de la agrupación, una agrupación que además mantiene una actividad permanente como pasa con otras agrupaciones. Ahí va el esfuerzo, ahí está centrado nuestro esfuerzo en esta etapa, colocando además temas bien importantes, ¿no? Lo decíamos hoy, en estos días se está reuniendo el comité de expertos y ya se oficializa el garrotazo para los trabajadores. La respuesta tiene que estar preparada, para eso precisamos estar organizados, movilizados, alertas, comunicados. En lo que nos toca a nosotros también, y reiteramos para reafirmar el criterio y la línea de trabajo, bueno, en el marco del 50 aniversario tenemos este viernes está la conferencia internacional con el tema la vigencia de la lucha por la liberación nacional y el socialismo, y el 12 de noviembre el acto 50 aniversario. Y ustedes podrán decir, bueno, pero un acto, podemos tomarlo así, como que un acto más, dos días antes nos juntamos, vamos, no. Queremos que sea un acto de 50, el homenaje a 50 años de lucha. Aquí está la memoria de los compañeros caídos, los compañeros que dejaron su vida en esto. Acá está la memoria de un pueblo que nunca dejó de luchar en las peores condiciones, Acá está la batalla por reivindicar, por levantar, por no claudicar en la defensa y en el desarrollo de un proyecto alternativo al capitalismo, a este modelo neoliberal antihumano, la recuperación del proyecto de la izquierda. Aquí están, digamos, los elementos que nos permiten dar la batalla en ese sentido. Por eso no es un acto más, y estamos convocándonos todos a trabajar para poder convocar la mayor cantidad de gente que podamos a esa actividad, para sentirnos juntos, para sentir que estamos caminando, para saber que volvimos a ganar la calle, que este es un desafío realmente inmenso. En una realidad además donde la derecha verdadera avanza y empuja. Y se consolida este modelo que no es nuevo, pero digamos que en esta etapa sin duda se profundiza y se consolida, en donde las patronales, el sistema financiero, sienten la total impunidad. Y vuelvo al tema de la batalla por las ideas. Miren, hemos pasado, el país entero pasó 4 días pendientes de si el maestro Tabárez seguía o no director técnico de la selección. Fue tema central. Informativos, programas periodísticos, ya no los deportivos, todos. Che, y se queda, se va, quién viene, qué horrible, mirá. Llegué a escuchar, y esto sí que la verdad me asombró, que la izquierda, los que eran de izquierda, querían que Tabárez se quedara y los de la derecha querían sacar a Tabárez. Ya la ridiculización más grande de una batalla por un cambio social, la permanencia o no del director técnico de la selección uruguaya, no, la verdad que no, escapa ya todos los parámetros. De ahí la importancia que decimos todos los días, qué responsabilidad tenemos en poner sobre la mesa los temas en serio, los temas de verdad. Hoy escuchábamos en el informativo de la Centenario, en la mañana, el atropello de Catón Natí contra los trabajadores desconociendo el convenio que habían acordado. Ahora, si vos escuchás los informativos de la tele o de otras radios, lo que te van a decir es que los trabajadores no quieren firmar el convenio. Nadie dice lo que se dijo hoy en la 36, de que la empresa se niega a firmar lo que acordó, con lo que van a ganar. Entonces, ahí tenés el papel del Estado jugándose claramente para el lado de las multinacionales. Le dieron 80 años el puerto y son incapaces de exigirle que cumplan con los trabajadores. Pero estos son los temas que tenemos que poner arriba de la mesa. Ayer se conmemoró el Día de la Construcción y la Cámara de Empresarios de la Construcción exultante festejaba el único sector, el sector que más creció dentro de la pandemia. ¿Qué te parece? Y se hablaba de la inversión pública. Y entonces, vos decís, inversión pública, se vienen las escuelas, se vienen los liceos, se vienen las viviendas. No. Fíjate que la inversión pública proyectada es la doble vía en la Ruta 5. La doble vía en Ruta 5. Y vos decís, ¿por qué la doble vía en Ruta 5 hasta Durazno? ¡Ah! Pica, porque UPM va a tener operativo el tren recién en el 2023. Precisa doble vía para meter la fila de camiones que van a mandar para Montevideo y que van a ir de Montevideo para allá. Inversión pública para UPM. Otra inversión pública que hablaban, el ferrocarril central y la obra que va a llevar hasta el 2023. Y esta es una inversión. Inversión, una vez más, ¿inversión pública para quién? Otra vez para UPM. Y en esto, este contrato de UPM, tan poco cuestionado ahora, es hijo del gobierno progresista. Con todas estas concesiones, con todas estas regalías, porque quien paga esto es Juan Pueblo. Juan Pueblo, y ayer decíamos nosotros, después se enojan porque los trabajadores consiguieron un pago por presentismo. Y se enojan con los trabajadores. Entonces, hay que poner estos temas sobre la mesa. Y esto lo tiene que hacer la izquierda. De ahí la importancia de recuperar organización, presencia en la calle, trabajo organizado, inserción en las organizaciones sociales, junto al pueblo, el crecimiento y fortalecimiento de la unidad popular como un proyecto realmente del pueblo uruguayo para transformar esta realidad. De la importancia de colocar estos temas en debate. Por eso también es tan importante la conferencia internacional que proponemos como 26 de marzo, en el marco del 50 aniversario, cada uno de los temas que colocamos. Pero en particular esta última, que coloca el tema de la liberación nacional y del socialismo como alternativa. Porque, ¿qué nos instaló el auge del progresismo? Este progresismo, entre comillas, que marcó la década pasada o las dos últimas décadas. La relativización de todo. En última instancia, la aceptación de que el capitalismo como tal es inmodificable. Que lo que podés es mejorar alguna cosita. Y en ese camino marcan. Por eso cuando aparece el proyecto de los técnicos, ¿no? De los expertos del gobierno, y te tiran con todo, los cuestionamientos que se le hacen es que elevan la edad para todos, entonces que algunos no y que otros sí, y que las AFAP, bueno, tampoco, si es pública, bueno, y lo que durante 15 años dijeron y no tocaron nada. Por eso precisamos fortalecer la izquierda, por eso precisamos con toda nuestra fuerza volver a ganar la calle, porque damos la discusión, tenemos que dar la discusión, tenemos que instalar el debate, pero eso solo cobra vida cuando se traduce en un grupo de compañeros volanteando en una feria, o como hicieron los otros días los compañeros de la agrupación del municipio C, que recuperaron el puerta a puerta y estaban contentísimos y nos decían: mirá qué pocos rechazos que tuvimos, y fueron con el volante de la Unidad Popular sobre la Seguridad Social y por la rendición de cuentas, hablando con la gente, encontrándonos con la gente. Este es el camino y este es el momento en el que tenemos que redoblar el esfuerzo, creciendo en organización y en presencia organizada en la calle. Hay un pueblo que está esperando por una respuesta en serio, desde la izquierda, desde el cambio en serio, desde la historia que nos está empujando a cumplir con nuestra tarea histórica. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.